un tema súper importante de poder conocerlo, abordarlo, amplificarlo y saber, pues, ¿no?, en qué andan acá en este territorio las compañeras que están maternando y cuál es la situación, no solamente legal, sino también de organización de las y les cumpes. En un momentito más vamos a hacer enlace con la ciudad de La Paz, con nuestra compañera Dani, que está ahí en la marcha que está sucediendo en este momento en La Paz, Bolivia. De la fuga social, nos encontramos en la marcha de las identidades en la ciudad de la ciudad de la diversidades? Bueno, es una instrumentalización que no solo parte de la alcaldía, sino del Estado burgués, que hace uso de nuestras luchas para ganar, para hacer ganancia de nuestra lucha. Se pinta como aliado cuando en realidad perpetra los actos más homofóbicos, transfóbicos, y eso lo hace de una manera estructural, sistemática, porque la violencia que ejercen contra nosotros no es directa, sino apoya, financia. El Estado se conoce por financiar distintas sentencias, distintos proyectos anti-LGBT. Lo más conocido ahora con lo que estamos peleando es con la sentencia constitucional 0076, que no deja a las personas trans casarse, no deja ejercer sus derechos básicos como personas, no nos dejan casarnos, no nos dejan adoptar, no nos dejan ejercer cargos públicos. Y pues eso es tan solo un ejemplo de la violencia estructural sistemática que ejerce el gobierno contra nosotros. Eso. Y ustedes, aparte de denunciar esto, ¿qué es lo que están exigiendo entonces acá desde esta movilización? Que el Estado burgués, el gobierno, la alcaldía, deje de aprovecharse de nuestras luchas, deje de adjudicarse luchas que no le corresponden, con las cuales principalmente no está comprometido, como lo está el alcalde Iván Arias. No está comprometido con nuestra lucha, no hace más que ponerse al frente de la marcha, de ahí en fuera no aporta nada a nuestra lucha, no nos ayuda en lo más mínimo. Entonces nosotros exigimos que, primero, si es que se va a adjudicar una lucha que no les corresponde, entonces debería luchar en contra de esta violencia estructural, en contra de la población LGBT. También ha estado hablando de que este día no solamente son desfiles, sino también el día de memoria y lucha. Bueno, este día principalmente ha sido como una conmemoración al levantamiento de Stonewall que sucedió el 28 de junio de 1969. El origen del Pride, de lo que se llama Pride de hoy, es en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Debe recuperar de este Pride combativo patriarcal. Muchas gracias, compañera. Vamos a seguir escuchando a otras compañeras, compañeres que se han convocado a este bloque que se ha denominado antisocialista, anticapitalista y también anticolonialista, porque acá lo que están también manifestando es que la lucha de las diversidades y de las disidencias está también con el pueblo palestino y contra el genocidio. Vamos a hablar aquí con uno de los compas que está en el bloque para que nos cuente por qué también se han convocado con banderas palestinas y están denunciando el genocidio en Gaza. Bueno, el problema es que con una comunicación de genocidio no puede haber un orgullo, entonces es algo que nos conmueve y es nuestra lucha por todos los pueblos oprimidos también. No podemos dejar que mientras matan a personas, a nuestros amigos palestinos, nosotros queremos simplemente como si fuera un ejercicio. Tenemos que aprovechar este día para hacer esta declaración. Nosotros, de todos los genocidios que está llevando a cabo el Estado de Israel, en su plantillazo del imperialismo americano. Y estamos en contra de todo eso porque también yo necesito más de todas nuestras opresiones que sufre nuestra comunidad. Hay como un discurso muy fuerte que dicen que también deberíamos estar en contra de Palestina, porque allá también hay crímenes de odio contra la comunidad disidente. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, o sea, no tiene mucho sentido desde mi punto de vista, porque si estuviéramos en contra de todas las personas que alguna vez han odiado, entonces tendríamos que estar en contra de todo el mundo, y eso no es nuestro sentido de la marcha. Es lo mismo, o sea, tenemos que amar a todas las personas, independientemente de su religión, independientemente de su raza, su sexualidad. Es nuestro propio eso que nos convoca y por lo que sentimos esa empatía, por lo que estamos luchando en contra de todo este genocidio, también ondeando nuestra bandera. ¿Cómo sientes la recepción de la gente acá viendo que están también manifestándose contra el genocidio? La verdad es que siento que sí llamó algo la atención, pero vemos que muchas personas se preguntan igual, ya deben hacer este cuestionante, ¿no?, sobre Palestina y el que les apoyamos. Y eso es la lucha, o sea, compartir sus pensamientos para que no piensen que por el hecho de catalogarlos como palestinos y como que no tienen esa lucha contra el pro y luchar contra ellos. No se trata de enemigos contra enemigos, sino de hacer cosas. Muy bien, gracias. Vamos a hacer una consulta más a una de las compañeras que está aquí en la marcha. Bueno, estamos ahora por el Prado Paseño, ya ha iniciado la marcha por acá. Espera, por favor, estamos por acá. Que están liderando esta fuerte marcha en pro del orgullo, que es más una marcha en pro de lo que es el machismo, en pro de las normas, en pro de la imposición binaria que existe dentro de las organizaciones del Estado, y no hacen nada contra las mujeres, varones, chiques, chicos no binarios que han sido golpeados, asesinados a través de la fuerza de la verdad. Es importante tomar esta Thank you. Gracias, Dani, por ese despacho desde la Ciudad de La Paz en la marcha de las diversidades, una marcha también política en contra de toda esta parafernalia que se inventan todos los años. Las alcaldías, las gobernaciones, hasta incluso la policía tiene el descaro de salir a marchar y a decir un montón de sandeces en estas fechas. Vamos a continuar con nuestra fuguita. Ahora nos vamos a ir a escuchar un ratito de algo que nos ha mandado nuestra cumpa Ayelén, hablando justamente de la violencia policial. Y en un momento nos hacemos una nueva conexión con las compañeras para hablar del tema de moda, pues. Vamos a hacer una rondita de reflexión sobre lo que ha pasado el 26 de junio en La Paz. Ese terror que hemos vivido durante unas horas, esa rabia, ese miedo también, y esa indignación. Entonces vámonos a escuchar el aporte de Radio Amaranto.